pa'l que se va. Pa'l que se va. Sí. Bueno, habría que añadir además que Zita Rosa no solo cantaba, también era, uh-huh, empezó como locutor, pero locutor de radio. Pero además, además era compositor, escribía poemas, escribía cuentos, uh-huh, ¿no? Era un, lo que además diría, era periodista. Sí, sí. No, era periodista completo en, sí, el arte. Sí, oh. Bueno, y también se introdujo a la política. Él era del Partido Comunista. Exacto. De allí es que luego fue exiliado, ¿no? Primero vetado, pues, en el Uruguay y en la Argentina hubo épocas largas en las que estaba prohibido difundir canciones de Zita Rosa. ¿Mm? Lo que traje lo que elegí para la tercera canción, bueno, es una canción que realmente la siento bien en el alma. Es la única canción que hasta ahora puedo cantar. ¿No? ¿Por qué hasta ahora la única que puedes cantar, Germán? Porque ya la voz no me da y los sentimientos me... ¿Cuál es esa canción? Milonga para una niña. Cantar y ir pensando, y si anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Te pido que no me guardes rencor, yo no puedo darte amor ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo, y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Cuando pasen del costado no hay nada que conversar. Hay una forma de amar que es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que es solo aromar. ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque sí te compuse una canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di. Milonga para una niña. Ay, que voy a llamar. Pero, sí. Bueno, vamos, de posiciones, ¿eh? Sí. Bueno, la próxima canción es otro de los grandes referentes de Zita Rosa. Que creo que por primera vez lo grabó alrededor del año 73, 72, 73. Esta milonga se llama El Violín de Becho. Y mira, extrañamente, sí, un amigo me comenta de que el Becho, al que se refiere en esta canción. Esto puede ser cierto o no, ¿no? Era un violinista argentino que vino y radicó en Bolivia muchos años y enseñó y creó realmente grandes escuelas de violín aquí en Santa Cruz, digo aquí en La Paz, en Cochabamba y también en Santa Cruz. Y yo lo conocí cuando estaba en Santa Cruz al señor este, que no me acuerdo el nombre, es un, sí, no, que ya murió. Y que me asombró mucho el saber que, por ejemplo, él durante todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿sí? Él enseñaba a tocar violín, ¿no? Y por las noches, ¿sí? Para su sobrevivencia además, claro. Pues se había incorporado un grupo de mariachis donde también trabajaba. En Santa Cruz. Sí. Bueno, este es el caso del señor este. Pero el violín de Becho es también una bella milonga que habla de un gran músico, ¿no? Que no conocemos bien quién es. ¿Escuchamos, Fernando? Escuchamos. Adelante. Y cantar, eso cuesta. Alfredo es extraordinario como ser humano, como músico, ¿no? Es una persona extraordinaria, consecuente. Además hay algo que debo agregar. Creo que es la persona que me demostró cómo puede matarte el exilio. Él salió del Uruguay en los años 76, cuando las dictaduras militares. Vivió en diversos países, entre ellos México. Y ahí es un comentario que me llegó ya en esa época, que un poco se hizo alcohólico, que al final fue lo que lo mató. En los años, el año 89 creo, más o menos, vuelve a la Argentina cuando ya no había, y fue un retorno a la Argentina inolvidable, porque de pronto su llegada es recibido por muchedumbres de gente, ¿no?, que van a saludarlo. Miles de personas se van al puerto a esperarlo, a Cita Rosa. Y de ahí vuelve a su país, donde a los pocos meses muere, ¿no? Es que cuando uno es forzado a salir, claro, ¿no? Definitivamente es como arrancar una plantita y querer trasplantar a otro lugar, y no siempre la planta, claro, ¿no?, vuelve a prender su arretón. Sí, para nada. Supongo que por eso era antes uno de los peores castigos que le pasaba a la gente, o era el justamente el exilio. Sí, ¿no? Sí. Expulsar del territorio. Sí. Ya, era una sanción muy grave. Y con lo que cuentas, ¿no?, es cierta, tiene cierta razón. Es uno de los castigos más duros. Sí. Porque tienes que hacer otro tejido de amistades, otras redes sociales, ¿no?, con nuestra cultura, acostumbrarte a nuevas comidas, a nuevas formas, nuevos hábitos, incluso el clima, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, y además, digamos, vamos a cerrar esto con una canción que él dedica a su padre, que en realidad son tres padres. Son, sí, tres padres. Bueno, el padre biológico, sí, que luego no lo quiso reconocer. El segundo padre es un padre adoptivo, al cual es una pareja al cual su madre se lo cede por un tiempo. Exactamente. ¿No? Y Alfredo crece con esta gente que vivía más o menos entre el campo y la ciudad. O sea, de ahí su contacto con el campo, ¿no? Pero luego, cuando ya entra la adolescencia, Alfredo es recogido por su madre, que ya tenía una nueva pareja. Madre biológica. Su madre biológica, sí. Y ahí encuentra a su otro padre, que es un señor argentino que apellidaba Cita Rosa. Y es ese apellido que lleva al final. Claro, claro. Pero parece ser que el deseo de conocer a su padre biológico fue un dolor que lo acompañó siempre. Y hace esta canción que a mí me conmueve mucho, porque de pronto habla lo que vos pensarías al ver el cadáver de tu padre, ¿no? Esta se llama Explicación de mi amor. Borrachera de la que tu muerte me deja, con esta la canción que solloza, olvidada de mí, rondaré tu madera. Quisiera explicarte mi amor, no tu ausencia o mis culpas, ayer tú vivías. Si ya no merezco cantar para ti, yo te pido, no sigas muriendo. El tiempo pasado, ese suave festín, donde fuiste en la caja escondida. Un clave encerrado en el muro, una oreja en la sombra, el sigilo de nadie. Ese tiempo y tú, lo que yo conocí, lo que quisiste ser, clavicordio y halcón. Sensitivo y brutal, el pasado y el piano acabaron en este silencio. Si ya no merezco cantar para ti, yo quisiera explicarte mi amor, aunque es tarde. Tu tiempo pasó, pero yo me quedé aquí tañendo por ti en tus campanas. Cuerno de pastor de un remoto país, piedra lisa que el alba y el cielo tocaron. Soy como tu mar, rodaré eternamente hacia ti y desde ti a lo más hondo. Mas mientras te busquen las cosas, en tanto regreses sin que yo te llame o te olvide. Te pido que limpies mi amargo dolor, por favor, que no sigas muriendo. Mi padre será como fuiste mi padre, un gameto en la grieta cerrada del tiempo. Ronca del órgano ya enmudecido, ahí estás, larga caja de pino. El llanto que nombre tu nombre, sea hombre y hombre, tal vez lo sabías. Pero es tanto amor, exigiendo mi amor, por favor, no te sigas muriendo. Por favor, no te sigas muriendo. Por favor. Bueno, hermano, muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de Nunca es Tarde. Que ha sido, desgraciadamente, un tiempo muy corto, ¿no? Bueno, quizás hay otra oportunidad. Sí, seguro va a haber otra oportunidad de encontrarnos. Exactamente. Y de compartir. En las páginas de los periódicos. Sí, sí. ¿No? Claro. Y claro. Ahora en la radio, pues habrá otro momento. Exactamente. Muchas gracias, señor. Bueno, y mi lamento porque este ciclo de Nunca es Tarde se hubiera terminado. O será tal vez que es demasiado tarde. No creo. Sí. No creo. Nunca es tarde, no puede ser demasiado tarde. Pero de todas maneras, Andrés, toda mi solidaridad, ¿no? Sé el valor de tu trabajo, sé también especialmente el valor moral con lo que con el que vos encaras, ¿no? Lo cual a mí me admira y comparto, porque también hemos tenido compañeros que han preferido muchas veces bajar la cabeza, ¿no? Ajá. Sí. En mi caminata por el periodismo, yo en un tiempo me di cuenta el poder que podía tenerse. Sí. Que podía tener. Y tuve algunos compañeros que muy jóvenes no les interesó nada cuando tuvieron que entregarse por lo... Claro. Por el dinero, ¿no? Justamente es la independencia, ¿no, hermano? Claro. Que tienes que ser igual ante todos los gobiernos, si vas a hacer periodismo. Exactamente. Si vas a hacer periodismo, tienes que ser igual con todos los gobiernos, ante todos los gobiernos. Y a propósito, cuando estábamos en La Razón, no sé si recuerdas, un día, la vieja Razón, no en esta, quisieron imponernos el personaje del año. No, y pronto se les ocurrió que iba a ser Titos de Vila, que en paz descanse. Y decían, la redacción, ¿no?, de La Razón elige al personaje del año. Y claro, esa vez estaban asesores Walter Chávez, Raúl Peñaranda, Cacho Herrera, que sí, era una parte ejecutiva, digamos. Pero antes nunca nos habían consultado la redacción. Jamás nos habían consultado sobre el personaje del año. Y dijimos, bueno, entonces ustedes pongan, la dirección elige al personaje del año a Titos de Vila y nosotros a Joaquín. Pero ponemos como redacción y vamos a escribir un artículo. Se armó un debate que duró 2 horas, creo, y al frente estaban justamente los compañeros que te dije, y debate. ¿Cuáles son los méritos de Titos de Vila? ¿Cuáles? Para que sea personaje del año. Y nosotros planteamos los méritos esa vez del albañil que había sido alcalde de Potosí, ¿no? Que era todo un claro político. Claro. Y empezamos a pelearla. Claro, porque si no, bueno, después de esa aproximación, digamos, nosotros que hubiéramos dicho, ya ahora ya han llegado estos compañeros al poder, entonces todo hay que permitirles y todo hay que aplaudirles. Cuando haces eso ya, no, eso es relaciones públicas. Bueno, sí. Te dedicas a ser propagandista. Y me acuerdo unos pocos años antes, un artículo que iba a salir en una edición especial de un suplemento... De 6 de agosto. De 6 de agosto. Escribió Anacleto Escobar. Un gran artículo en el cual... no hablaba mal. Sí. No hablaba mal de del general Banzer, pero decía exactamente lo que había significado la dictadura de Banzer. El tránsito del dictador al demócrata. Sin insultarlo, era una... A mí, cuando yo lo leí, era extraordinario, pero el director mandó a cortar esa... ¿No? Ya se imprimió. Sí, creo que eran 30.000 ejemplares o algo, ya está. Sí. Y dijeron, pero no va a esa página. Ah, no. Y pues metieron un aviso de no sé qué. No, pero nos declaramos en movilización. Claro. ¿No? Una dura batalla. Sí, ¿Por qué ese artículo han censurado? Exactamente. ¿Por qué? Y no podían explicarnos, jamás nos han podido explicar. Que nos digan las razones periodísticas, como ahora, por ejemplo, este programa, que digan las razones periodísticas del programa. ¿Cuáles son las razones periodísticas? ¿Mintió? ¿Manipuló la información? ¿Hay datos falsos? ¿Hay datos aparentes? Esas son las razones periodísticas. Solo era la razón política. Tu pecado es no haberme alabado. Flores, ¿verdad? Sí, claro, ese es lo cierto. No agacharte a amasar zapatos. Claro, ¿no? Sí, eso es lo que muchos periodistas hacen ahora y no nadie les dice nada, ¿no? Bueno, lamentablemente. Bueno, Germán, un gusto. Para mí también ocasión. Ha sido un gustazo estar aquí, conocer esta hermosa casa, a los amigos, ¿no? Y bueno, ojalá que podamos encontrarnos otra vez. Sí, seguramente, ¿no? Seguramente. Listo, Andrés. Vamos a la última pausa y después estaremos en la última parte de Nunca es Tarde. Es tarde. Nunca es tarde. 16:50, vamos con Soledad Daza, que tiene más información. Soledad, adelante. Gracias, Andrés. Muy buenas tardes. Informarles que a la conclusión de una reunión que han sostenido los embajadores acá en Cancillería, el embajador de Brasil, como también la embajadora de España, José Kim y María Luisa Ramos, han resaltado para este 18 de diciembre, donde se recuerda el Día de la Revolución Democrática y Cultural, ya a los 11 años del triunfo del presidente Evo Morales, y han asegurado que se tiene una Bolivia unida, libre y reconocida internacionalmente. No tenemos la hora todavía, pero va a ser en el Zapateo. ¿Se recuerdan el 18 de diciembre de 2005 se llevaron a cabo las elecciones cuando triunfa por primera vez el RAS y el presidente Evo Morales con un 54%? A partir de ahí el país, y yo creo que todos vamos a tratar, ha dado un giro, ¿no? Ha dado un giro porque ahora tenemos que Bolivia es reconocida en el plano internacional como por los aportes que hace. Y es reconocida por la posición digna de nuestro gobierno, porque hemos rescatado la soberanía. Esto es algo que nosotros hemos podido constatar conversando con embajadores de otros países, en aquellos países donde ejercemos, que reconocen la nueva posición que ocupa Bolivia. De España, María Luisa Ramos, ha recalcado de que Bolivia estaría en uno de los países donde hay poco racismo, recalcado que se ha trabajado también en la difusión de la cultura. Imagen de Bolivia positiva, ¿cierto? La nueva Bolivia justa, menos pobreza, menos desigualdad, un país menos racista, más equilibrado, con mejores índices de educación, que ha acabado con el analfabetismo gracias al ALBA, un país solidario. Afuera la visión que se tiene de Bolivia es eso, una Bolivia más justa. Yo creo que es muy importante que resaltemos, porque hacia afuera lo que se ve es Bolivia. Para resaltar que este acto se va a llevar a cabo en Cochabamba y Pirganzana, donde han anunciado los embajadores participar de este día de la Revolución Democrática. Bueno, muchísimas gracias, Soledad, por la información. Y en esta última parte, a ver, les voy a contar tres paradojas que me suceden en este momento. Una chica, una mediana y una grande. Voy a empezar por la chica. Yo trabajaba en Arbol, como ustedes saben, era director de Arbol hasta mayo de 2015. En ese tiempo, un día me escribió a mi Facebook una persona a quien yo nunca había conocido, de nombre Juan Carlos Alanuca. Él me escribió y pidió una reunión conmigo. Yo no había dejado todavía Herbol. Y me pidió reunión, entonces bueno, charlé y me invitó a venir a Radio Compañera. Yo no quise en un primer momento. Obvio que no quise, porque era director, además no podía ser desleal con un medio donde trabajaba. La deslealtad no va con mi lenguaje y con mi actitud. Entonces me siguió insistiendo. Imagínense, desde abril hasta noviembre. Hasta que me convenció, digamos, en noviembre. Dije, bueno, a ver, tanto que insiste, haré el programa. Y llegué aquí el 15 de noviembre. Luego se fue él como funcionario de gobierno, el que era director aquí, o representante, o responsable, no sabía muy bien el cargo. Antes de venir yo le dije, ¿y estás seguro de que vaya? Porque no sé si vas a resistir, porque a mí el gobierno me tiene una fijación desde hace rato. Vas a aguantar sin publicidad. Fui clarísimo cuando yo hablé con él. Y él me dijo, no, pero vamos a tener publicidad de la gobernación, de la alcaldía, de otro lado. Vamos a mantener, ¿no? Además de otras cosas malas que habló del gobierno en ese entonces, que no las voy a decir por respeto a la audiencia. Entonces él insistió tanto, yo acepté, ok, vine, con esa advertencia. Pues cuando yo me enteré esto, antes, hace una semana, que iba a salir, y después que él ya se convirtió en funcionario del gobierno, asesor de la ministra Paco, me alertaron que la persona que movió todo eso, yo ni me había enterado, pues se llama Juan Carlos Alamoco. Imagínense, vaya, esa es la paradoja, chica. La persona que me insistió tanto para que venga, hizo todo para que me vaya de Radio Compañera. Bueno, eso es lo más chico que hay. Esa es una paradoja que algunas veces a uno le sucede. Y no sé, probablemente ha tenido alguna motivación, en sentido de que cuando me propuso, digamos, quedarse con la radio, pues yo nunca acepté, porque no está en mi voz la deslealtad. No soy desleal. No está bajo mi interés. ¿Cuáles serían sus propósitos? Él sabrá. Esa es una paradoja, chica. La mediana. La mediana, la señora Marianela Paco, ministra ahora, cuando yo era director de Herbol, ella era reportera de ACLO. Cuando la atacaron en Sucre, la quemaron o la echaron con alcohol, ¿no? Y la atacaron en ese 24 de mayo, que es el día racista, quien lo defendió a capa y espada fui yo, que hizo un comunicado en defensa de ella, exponiendo mi pellejo, fui yo, acusando a los que la habían atacado. Y ese día ella se lanzó al estrellato y eso aprovechó para luego sumarse al MAS. Y esa persona ahora es la que causa mi salida. Esa es la segunda paradoja, la mediana. La grande, ya lo había contado hace rato, yo perdí dos trabajos en dos periódicos grandes, donde podía haber sido director, yo creo, en algún momento, de uno de esos periódicos, si hubiera seguido La Razón y La Prensa. ¿Por qué me fui de esos periódicos? ¿Por qué me dijeron que me vaya? Porque defendía que Evo Morales, Álvaro García Linera, los movimientos sociales, todos los que bloqueaban en ese tiempo, los que armaban conflictos, porque defendía, y eso hay testigos, los colegas que me conocen, me peleaba para que ellos siempre tengan un espacio en los medios donde yo trabajaba. Y ahora fíjense, son ellos los que armaron o los que provocan toda esta arremetida contra los medios. Pero bueno, esa es la prueba de la prensa independiente, del periodista que cree y que es consecuente. Ahora defiendo las voces de otros excluidos por este régimen, como defendí en su ocasión de estos que eran excluidos. Y mañana, cuando dejen de ser gobierno y sean simples ciudadanos, voy a defender también su derecho a ejercer su libertad de expresión. Y esa es la prueba, insisto, del periodismo independiente. Y esa es la paradoja grande. Eso lo digo porque me recordó mi compañero de trabajo, ex compañero Guimer Zambrano, en un post en el Facebook. Yo soy testigo, dijo, de que perdió trabajos, justamente por defender a quienes ahora están provocando esto. Pero no hay problema. Al final de cuentas, el periodista siempre tiene posibilidades, ¿no?, de seguir ejerciendo la profesión. Y al cesar este programa, vamos a compartir unos minutitos con Henry Alarcón, uno de los propietarios de Radio Compañera. Henry, un gusto, muchas gracias por todo. Para mí es un privilegio, Andrés, estar junto contigo. El aprecio, el cariño que siempre te he mostrado desde un principio, y también gracias a Dios esta casa radial, siempre que tuvo periodistas nunca les dijo qué vas a decir o qué no vas a decir. Sí. Pasaron muchos periodistas de trayectoria por este lugar y a nadie se le dijo nada, porque entendimos nosotros que ellos tienen su profesionalismo, que ellos tienen su forma de hacer las cosas de una forma especial, ¿no? Entonces valoramos esa inquietud, ese valor, valoramos esa visión que tienen de ver la verdad y de verla de una forma muy especial. Para mí, Andrés, realmente que estuve de viaje y recién llegué ayer fue una sorpresa, pero como te digo, creo yo que hay caminos grandes para nosotros, para las personas, para las vidas, que se abren. Porque si una puerta se cierra, es porque 10 se van a abrir. Así dice la palabra, y así dice Dios que nos vamos a mantener. Entonces, yo me siento muy halagado de haber estado contigo, de haber conversado como amigos, y creo que de mi parte tú has recibido bastante sinceridad. Sí, Henry. Muchísimas gracias. Te agradezco infinitamente por esta acogida. Yo entendí la aflicción que tienen. Ya no quise preguntar más detalles. Y es verdad, ¿no?, que en ningún momento me dijeron no digas esto, no hagas esto, ¿no? Por eso creo que en el programa solo hicimos periodismo. Y el periodismo no gusta generalmente a los poderosos de turno. El periodismo gusta a la sociedad civil. Y otra vez, muchas gracias, Henry, muchas gracias por el espacio, y seguramente en otra ocasión, pues ya nos encontraremos. No, yo creo, ¿no?, que siempre hay siempre hay un tiempo nuevo. Siempre hay un tiempo donde uno va a volver a unir caudales, a unir horizontes en pro de Bolivia, en pro de la nación, en pro de toda la gente que en este momento, gracias por su audiencia, gracias por su corazón. Vamos a tratar de no dejar vacío este lugar. No saben cuánto late nuestro corazón junto con el de ustedes, pero estamos con ustedes para poder levantar ese ánimo y ese corazón. Bueno, muchas gracias, Henry, otra vez. Henry Alarcón, él es uno de los propietarios de Radio Compañera. A ver, tenemos algunas visitas. Sí, a ver, Yolanda Zapata, vamos a escuchar a Yolanda. Yolanda, adelante, por favor. Andrés, esta no es una despedida. Lo que pienso es que cumplimos algunos ciclos en la vida. Es un camino difícil, ¿verdad? Y tú lo conoces más. Ya te había escrito y te dije que te respeto, te admiro y te quiero mucho, Andrés. Hemos compartido muchos meses, tú después del hasta cuándo, pues. Hemos recibido también ese vigor que tienes, esa honestidad que tienes. Y que, bueno, pues esta no es una despedida, nunca es tarde para volver a empezar. Y yo sé que muchos medios ya te tienen en la mira para decir, Andrés, desde mañana estás trabajando, yo sé que sí. Tienes una hermosa familia que te valora, que está contigo, y los compañeros estaremos siempre para decirte, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? El camino continúa, mientras Dios nos decida, ahí estamos. Andrés, te agradezco muchísimo el que hayas permitido el privilegio de ser tu amiga. Muchas gracias, Andrés, por esa enseñanza y también por esa forma de conducir un programa y muchos de los que harás. Te vamos a tener en los medios escritos, te vamos a tener tal vez en un medio televisivo. Nunca es tarde. Gracias, Andrés. Gracias por siempre. Muchas gracias, Yolandita. ¿Hasta cuándo, pues? Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, y también tenemos aquí la visita de Silvia Rivera. Silvia, un honor. Mira, no he querido dejar de venir a pesar de que estoy con muletas, porque me he sentido, digamos, dentro de los vilipendiados como tú, pero con una fuerza interior. Yo escucho poco radio, pero prendo y lo escucho al Araos dedicarte unas canciones. Y dije, yo me voy a despedir del Andrés con una canción que más o menos para mí es como exorcizar a ese daño colectivo del cual tú eres una más de los, yo no diría víctimas, de los blancos del odio, ¿ya? Pero Tu corazón es tan generoso, querido, y eso es lo que yo celebro. Tu chuima de aymara profundo, que sonco, ya hace que tú, en vez de despotricar, nos regales música. Vale, hermano, la alegría va a triunfar sobre el odio, la paz va a triunfar sobre la champaguerra, paz a los animales, paz al Madrid y Pilón Lajas, paz a los perseguidos, paz a los vilipendiados, paz a los autónomos indígenas, berracos, encarcelados como el Tata, que está ahí. Paz, hermano. Muchas gracias. Bueno, así nos despedimos de... Ahí tenemos... La canción. Ah, bueno, nos vamos a ir, dice, con una canción. Que yo te dedico. Bueno, va a hablar Peter Luna. Peter, adelante, Peter. Andrés, buenas tardes. No me gusta este tipo de situaciones, Andrés, porque pienso que un familiar, un cercano mío se va, pero sabemos que en el camino del periodismo vamos a reencontrarnos mañana en cualquier otro lugar. Sin embargo, yo quiero aprovechar el momento para decirte muchas gracias por la confianza que me diste. Hemos estado este año en algunas situaciones fuera de La Paz y ha sido algunas lecciones que le ha dado, por supuesto, la vida para encarar de una mejor manera el trabajo del periodismo. Es por eso que desde lo más profundo de mi persona te deseo todo lo mejor, Andrés, y bueno, sabemos que van a abrirse también y van a llegar otras oportunidades mejores, porque los hombres exitosos llegan a tener un destino más exitoso. Así que esas son las palabras nada más para decirte en esta oportunidad, Andrés, y vamos a seguir trabajando y obviamente tomando en cuenta siempre los consejos que tú nos diste. Gracias por todo, Andrés. Bueno, muchas gracias, Peter, a vos, gracias por esta compañía. Ya, pues, estaremos conversando, además de periodismo, sobre otros temas. También está aquí Rodrigo, qué gusto tenerte. Andrés, muy buenas tardes. Realmente es un momento muy delicado para nosotros y, bueno, pues usted conoce que todas nuestras compañeros le aprecian mucho por el mismo hecho de que el trabajo que realiza usted en bien de la población se han marcado en los 13 pilares fundamentales, lo que es comunicación social: educar, informar y entretener. Y ha sido una gran guía para nosotros y por eso estamos agradecidos, Andrés. Y también pienso que la población debe tomar en cuenta lo que está sucediendo hoy en día en la prensa y llamar a la reflexión, ¿no? A todos nuestros compañeros, unión, reflexión, para unirnos. Yo creo que esto no puede seguir así, no puede avanzar lo que está sucediendo. Pero, Andrés, gracias. A nombre de mis compañeras Soledad, Eliana, Peter, mi persona Rodrigo Fernández, muy agradecido con usted, Andrés, hasta siempre. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Un gusto haber trabajado contigo. No va a ser la última vez, ¿no? Será en otra ocasión. Bueno, Eliana Buchani, también escuchamos a Eliana. Gracias, Andrés. Así es, pues en este caso ya es una noticia lamentable, ¿no?, que tengas que dejarnos de la radio, más que todo de la revista. Pues fue un honor, un placer trabajar contigo, ya que nos enseñaste muchas cosas, nosotros jóvenes formándonos como nuevos periodistas. Gracias, Andrés, te lo agradecemos de corazón. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Eliana. Así hemos llegado al final, ahora sí, ¿verdad? Sí, hemos llegado al final de Nunca es Tarde. Nunca es tarde. Recibe el 2017 sin deudas ni preocupaciones.